Hola, buenas noches. Bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, que compone para vosotros los diferentes programas y os habla ante el micrófono, os saludamos un lunes más y os invitamos a disfrutar con nosotros de lo que esperamos sea una agradable hora de radio. Y disfrutar es, precisamente, un buen verbo para introducir la emisión de esta noche, la segunda sucesiva que os proponemos con temática primaveral. Y es que, aprovechando la reciente entrada de la estación Florida, en Buscando Leones en las Nubes, hemos querido preparar tres ediciones dedicadas a los placeres de la existencia. Esos que están presentes de continuo en nuestra vida, pero que quizás solo la exaltación de la primavera nos permite apreciar en su inequívoca, pese a su apariencia minúscula, grandeza. De manera que, al igual que hace 7 días, he entresacado algunos reveladores y muy apasionados fragmentos del altamente recomendable libro El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, escrito por Philippe Delerm y publicado por Tusquets, que recoge más de 30 gratos motivos para saborear los encantos de nuestra, tan a menudo y por tantos desgraciados motivos, complicada existencia. Entre ellos, canciones estupendas, también con la primavera como centro, real o metafórico, interpretadas por algunos grandes músicos del universo de la música popular de tradición anglófona. Espero que el resultado de la combinación entre textos y música pueda agradaros. Casi podríamos comer fuera. Lo que importa es el casi, y también el condicional. Así de entrada parece una locura. Estamos apenas a principios de marzo, y durante toda la semana hemos tenido lluvia, viento y aguaceros. Y mira por dónde, todo ha cambiado. Ya desde la mañana ha salido el sol con una intensidad mate, una fuerza tranquila. La comida está lista, la mesa puesta, pero incluso dentro ha cambiado todo. La ventana entreabierta, el rumor que llega de fuera, algo ligero que flota en el ambiente. Casi podríamos comer fuera. La frase llega siempre en el mismo instante, en el instante mismo de sentarse a la mesa, cuando parece que es demasiado tarde para convulsionar el tiempo, cuando la ensalada está ya puesta en el mantel. Demasiado tarde. El futuro lo hacemos nosotros mismos. Tal vez la locura nos mueva a balanzarnos fuera, a pasar febrilmente el trapo por la mesa del jardín, a proponer que la gente se ponga un jersey, a canalizar la ayuda que despliegan los demás con torpe jovialidad, idas y venidas contradictorias. O nos resignaremos a comer bien calentito. Las sillas están demasiado mojadas. La hierba está tan alta. Pero tanto da. Lo que importa es el momento en que se pronuncia la frasecita. Casi podríamos. Qué grata es la vida incondicional, como los juegos infantiles de antaño. Diríamos que tú estarías... Una vida inventada, que funciona a la inversa de la realidad. Una vida casi, con esa frescura al alcance de la mano. Una fantasía modesta, consagrada a la degustación contrapuesta de los ritos domésticos. Un vientecillo de ponderada locura que lo cambia todo sin cambiar nada. En ocasiones decimos, casi hubiéramos podido. Es la frase triste de los adultos que lo único que han mantenido un equilibrio sobre la caja de Pandora es la nostalgia. Pero hay días en que se apresa el día en el flotante momento de los posibles, en el momento frágil de una honesta vacilación, sin orientar de antemano el astil de la balanza. Hay días en que uno casi podría. You can never hold back string. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose that will climb. Spring ahead or fall behind. The same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming. dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. That spring can bring, baby, you can never hold back spring, baby. Ir a coger moras. Es un paseo que se da con viejos amigos, al final del verano. Se acerca la vuelta al trabajo. Pocos días después todo volverá a empezar. Así que resulta agradable ese último garbeo ya con efluvios de septiembre. No es menester invitarse, ni comer juntos. Basta una llamada a primeras horas de la tarde del domingo. ¿Os apetece venir a coger moras? Hombre, precisamente os lo íbamos a proponer. El sitio es siempre el mismo, a lo largo del camino en la linde del bosque. Las zarzas cada año están más frondosas e impenetrables. Las hojas tienen ese verde mate, profundo. Los tallos y espinas, esa tonalidad vinosa que se asemeja a los propios colores del papel Berger con el que se encuadernan libros y cuadernos. Cada cual va provisto de una caja de plástico especial para que no se chafen las vallas. Todos empiezan a coger sin demasiado frenesí, sin demasiada disciplina. Bastarán dos o tres tarros de confitura, que no tardarán en saborearse en los desayunos de otoño. Pero el máximo placer es el del sorbete. Un sorbete de moras consumido la misma noche, un dulzor helado en el que duerme el último sol, relleno de frescor oscuro. Las moras son pequeñas, de un negro rutilante, pero mientras se cogen, prefiere uno probar las que todavía conservan algún grano rojo, un sabor acidulado. No tardan en manchársenos las manos de negro. Nos las restregamos mal que bien en las hierbas amarillentas. En la linde del bosque, los helechos se tiñen de rojo, y sus curvilíneas humidades llueven sobre las perlas malvas de los brezos. La conversación discurre sobre cualquier cosa. Los críos se ponen serios, evocan su temor o su deseo de que les toque tal o cual profe. Porque el regreso al trabajo gira en torno a ellos, y el camino de las moras tiene un sabor a escuela. La carretera es suave, apenas ondulada. Es una carretera hecha para conversar. Entre dos chaparrones, la luz reavivada se presenta aún cálida. Hemos cogido las moras, y con ellas nos hemos llevado el verano. En la pequeña curva de los avellanos, nos deslizamos hacia el otoño. Stranger, we should be in. intertwined, like it's always been. Yes, I know I'll suit you someday. I am the spring, love is blossoming. You take the fall and sacrifice. Cheer you up, fill your empty cup, and we can sup on summer skies. La autopista de noche. Es extraño el coche. A la vez es como una casita familiar y como una nave espacial. Al alcance de la mano, unos caramelos mentolados de regaliz. Pero en el cuadro de mandos, esos polos fosforescentes de color verde eléctrico, azul frío, naranja pálido. Ni siquiera necesitamos la radio. Tal vez la pongamos luego, a medianoche, para escuchar las noticias. Resulta agradable dejarse seducir por ese espacio. Por supuesto, todo parece dócil, todo obedece. El cambio de marchas, el volante, un toque de limpia parabrisas, una ligera presión en el evalunas. Pero al mismo tiempo, el habitáculo nos maneja, impone su poder. En ese silencio acolchado de soledad, nos sentimos casi como en una butaca de cine. La película desfila ante nosotros y parece lo fundamental, pero la imperceptible levitación del cuerpo produce una sensación de dependencia consentida, que también cuenta lo suyo. Fuera, en el foco luminoso de los faros, entre el guardarraíl de la derecha y las matas de la izquierda, reina la misma quietud. Pero si abrimos el cristal de repente, el aire exterior abofetea nuestra semisomnolencia. Resurge la velocidad brutal. Fuera, los 120 kilómetros por hora tienen la densidad compacta de una bomba de acero arrojada entre dos guardarraíles. Atravesamos la noche. Los carteles espaciados, Futuroscope, Poitiers Norte, Poitiers Sur, próxima salida Marais-Poitevin, tienen nombres muy franceses, con un sabor a clase de geografía. Pero es un sabor abstracto, una realidad ciega que anulamos con un viejo resabio de perezosa picardía. Esa Francia virtual que abolimos con un pie en el acelerador y un ojo en el cuentakilómetros es una lección más que no aprenderemos. Área de servicio a 10 kilómetros. Vamos a detenernos. Ya divisamos la chata catedral luminosa en lontananza, y cada vez más ancha, como cuando se va acercando el puerto al final de un trayecto en barco. Super plus 98. El viento es fresco. El mecánico asentimiento del boquerel, el ronroneo del contador. Luego la cafetería, un espesor vagamente pringoso, como en todas las estaciones, todos los refugios nocturnos. Café express, suplemento por el azúcar. Lo que cuenta es la idea del café, no el sabor. Calor, amargor. Unos pasos con las piernas entumecidas, la mirada vaga, vagas figuras que se cruzan con nosotros, ni una palabra. Y vuelta a la nave, al cascarón en el que nos embutimos. Se nos ha pasado el sueño. Mejor si falta mucho aún para que amanezca. My stars, you are. en un viejo tren. No va a ser en el AVE, no. Ni en el turbotren, ni siquiera en un expreso, sino en uno de esos trenes color caqui que huelen a años 60. Se esperaba uno la asepsia funcional de un largo vagón, el pulsador automático de una puerta corredera. Pero no cabe duda, hoy han puesto un viejo tren de otros tiempos en esa línea que solemos tomar. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Avanzamos por el pasillo. El primer gesto que lo cambia todo es el de abrir la puerta del compartimento. En medio de una oleada de calor eléctrico y blando, penetramos violentamente en una intimidad más o menos repantigada, más o menos distante. Los allí presentes os repasan de arriba a abajo. En los vagones monolíticos, ni anonimato ni Dios que lo fundó. No saludar, no informarse de la posibilidad de tomar asiento, supondría ser tachado de bárbaro. Incluso es preciso mostrar una especie de inquietud atribulada que forma parte del rito. Es la clave para ser aceptado. Una vez impetrado el honor de integrarse en el salón familiar, se nos acepta con un asentimiento que suena a borborismo. A partir de ese momento, puede uno hacerse sitio en el asiento que da al pasillo y estirar las piernas. La mirada de cada viajero responde a una pequeña gimnasia instintiva y compleja. Pausa posible en el suelo negro forrado de goma, entre los pies de los que se sientan enfrente. Pausa prolongada, aceptada hasta encima mismo de las caras. Las posiciones intermedias, con ser las más interesantes, deben efectuarse furtivamente. Pero a nadie vamos a engañar. La intensidad de la mirada contradice entonces el pudor de su recorrido. Una escapada hacia el paisaje parece de buena ley, comparada en los ceniceros emplomados con las siglas de la compañía de ferrocarriles. Pero donde los ojos tornan a posarse gustosos es arriba, junto al espejo claveteado. Sin embargo, pocos deseos de evasión suscita la foto en blanco y negro de Moustier Saint-Emery, con su marquito metálico. Más bien evoca una vida pretérita, apta para usos compartimentales, tentempiés. Casi se respira en ella un olor a salchichón cortado con una navaja. Se barrunta el despliegue de la servilleta a cuadros rojos. Nos sumergimos en la época en que el viaje era un acontecimiento, en que nos esperaban en el andén de la estación y os formulaban preguntas protocolarias. No, ha ido bien. Un asiento junto al pasillo, una pareja joven, dos militares y un anciano que se apeó en Les Orgues. White frosty morning, I'm a bird of hunger. Orange glow horizon coming out from under. First light of spring, my love, first light of spring. First light of spring, my love, is sweeter than anything. Across the earth I see you, swan-like moving there. The sun comes over trees and throws its light upon your hair. I'm shaken by a blackbird, I turn to hear its song. Looking back I cannot see you, my one and only one. First light of spring, my love, first light of spring. First light of spring, my love, is sweeter than anything. The daffodil is pushing through, the snowdrops want to rise. Still I look to see you in these frosty night skies. First light of spring, my love, first light of spring. First light of spring, my love, is sweeter than anything. Sweeter than anything. Thank you. El Tour de Francia. El Tour de Francia es el verano. El verano que no puede acabar. La canícula de julio. En las casas se cierran las persianas. La vida se torna más lenta. Baila el polvo en los rayos de sol. Enclaustrarse en un sitio cerrado, cuando el cielo brilla tan azul ya, parece discutible. Pero apoltronarse ante un aparato de televisión, cuando los bosques están frondosos, cuando el agua promete frescor, luz... Con todo, si es para ver el Tour de Francia, es lícito. Es un rito respetable, que escapa al farniente bestial, a la molicie vegetativa. Además, no miramos el Tour de Francia, miramos los Tours de Francia. Sí, en cada imagen del pelotón lanzado por las carreteras de Auvernia o de Bigorre, se inscriben en filigrana todos los pelotones del pasado. Bajo las fosforescentes camisetas, vemos todas las antiguas camisetas de lana. La amarilla de Anquetil, sencillamente rubricada con el nombre de la firma comercial Géliet. La azul, blanca y roja de Roger Rivière, con sus mangas tan cortas. El púrpura y amarillo de Raymond Poulidor. Mercier V.P. Hutchinson. A través de las ruedas lenticulares, se adivinan los tubulares cruzados en los hombres de la Pévi o de René Vietto. Se perfila el guijarral solitario de la Fourclasse sobre el superpoblado asfalto del Alpe d'Huez. Nunca falta alguien que diga: a mí lo que me gusta del Tour son los paisajes. De hecho, cruzamos una Francia febril, festiva, cuyos habitantes se desgranan al hilo de las llanuras, de las ciudades y de los puertos de montaña. La ósmosis entre hombres y paisaje se produce en medio de un fervor campechano, en ocasiones desbordado por majaras sobreexcitados. Pero sobre un fondo de galibier pedregoso, del brumoso Tourmalet, una pizca de procacidad franchuta no hace sino resaltar la dimensión mítica de los héroes. Las etapas de llano, con ser menos decisivas, se siguen con el mismo interés. El sentimiento que suscita ver pasar el Tour es más concentrado, más compacto, y valora como se merece el despliegue de la caravana publicitaria. Poco importan los vuelcos en la clasificación general. Lo importante es la idea. Comulgar durante un instante con toda la Francia del sol y de la siega. En la pantalla del televisor, los veranos se asemejan, y los ataques más enardecidos tienen un regusto a menta con agua. invitado por sorpresa. A decir verdad, no estaba previsto. Teníamos aún trabajo para el día siguiente. Únicamente habíamos pasado para consultar una cosa. Y de pronto, ¿te quedas a cenar? Nada, algo sencillo. Ya improvisaremos algo. Esos escasos segundos en que sentimos que nos lo van a ofrecer resultan deliciosos. Es la idea de prolongar un buen momento, desde luego, pero también la de saltarse a la torera el tiempo. El día había sido ya previsible, la noche se anunciaba tan inamovible y programada, y así, de pronto, en 2 segundos, nos zambullimos en la novedad. Podemos cambiar el curso de las cosas, de golpe y porrazo. Está cantado que nos dejaremos invitar. En esos casos, huelgan los cumplidos. No van a recluiros en un sillón del salón para ofreceros un aperitivo conforme a los cánones. No, la conversación se cocerá en la cocina. Ten, si quieres ayudarme a pelar las patatas. Con un mondador en la mano, la gente se dice cosas más profundas y naturales. Nos comemos un rábano al pasar. Cuando nos invitan por sorpresa, pasamos a ser casi de la familia, casi de la casa. No hay limitación alguna a la hora de moverse. Tenemos acceso a todos los rincones, a las alacenas. ¿Dónde pones la mostaza? Flotan perfumes de escalonia y de perejil que parecen venir de otro tiempo, de un lejano clima de confraternidad, acaso el de las noches en que hacíamos los deberes en la mesa de la cocina. La conversación va espaciándose. Ya no necesitamos todas esas palabras que fluyen sin parar. Lo mejor ahora son esas suaves playas entre las palabras, sin cumplidos. Hojeamos un libro al azar en la biblioteca. Una voz dice, creo que está todo listo, y rechazaremos el aperitivo, de verdad. Antes de cenar, nos sentaremos a conversar en torno a la mesa ya puesta, los pies apoyados en la barra un poco alta de la silla de mimbre. Nos sentimos a gusto cuando nos invitan por sorpresa, completamente libres, ligeros. Con el gato negro de la casa acurrucado entre las piernas, nos sentimos adoptados. La vida ha dejado de moverse. Se ha dejado invitar por sorpresa. Something you may hear, you may not want to hear about me. Some people like to say things, some people like to spoil things. They can't have. The rumor is I'm cheating. The story is I'm seeing someone else. Thought it best I told you. I thought I could explain it all away. But I can't lie. I won't hide the truth from you. Stop by now. Leer en la playa. No es tan fácil leer en la playa. Tumbado boca arriba es casi imposible. El sol deslumbra. Hay que sostener el libro muy alto encima de la cara. Se aguanta unos minutos y luego uno se vuelve. De lado, apoyado en un codo, con la mano pegada a la sien, sosteniendo el libro con la otra mano y pasando las páginas, resulta también bastante incómodo. Se termina boca abajo, con los dos brazos doblados hacia adelante. A ras de suelo, corre siempre un poco de viento. Los cristalillos micáceos se cuelan en las tapas. En el papel grisáceo y liviano de los libros de bolsillo, los granos de arena se amontonan, pierden su brillo, acaba uno olvidándolos, suponen apenas un peso adicional que apartamos con la mano como si tal cosa al cabo de unas páginas. Pero en el papel pesado, granuloso y blanco de las ediciones originales se cuela la arena. Se desparrama por las asperezas cremosas y brilla aquí y allá. Es una puntuación suplementaria, otro espacio abierto. Tiene también su importancia el tema del libro. El jugar con el contraste nos depara gratas satisfacciones. Leer un pasaje del diario de Leoto, donde éste vilipendia precisamente los cuerpos hacinados en las playas de Bretaña. Leer a la sombra de las muchachas en flor y enlazar con un mundo de balneario, entre canotiés, sombrillas y saludos destilados a la antigua usanza. Sumergirse bajo el sol en las lluviosas tribulaciones de Oliver Twist. Cabalgar a lo d'Artagnan en la grávida inmovilidad de julio. Pero también es grato recrearse con la nota de color. Estirar hasta el infinito el desierto del Eclesió en nuestro propio desierto. Y entonces, en las páginas, la arena desparramada cobra secretos de Tuareg, lentas y azuladas sombras. Acabo de leer durante tanto tiempo con los brazos estirados hacia adelante, la barbilla se hunde, la boca bebe la playa, y entonces se incorpora uno con los brazos cruzados contra el pecho, utilizando a intervalos una sola mano para volver las páginas y marcarlas. Es una postura adolescente. ¿Por qué? Transporta la lectura hacia una amplitud un tanto melancólica. Todas esas sucesivas posturas, ensayos, fatigas, irregulares placeres, eso es la lectura en la playa. Tiene uno la sensación de leer con el cuerpo. los domingos por la noche. No se pone en la mesa ni se hace una auténtica cena. Cada cual va desfilando por la cocina para picar al azar un tentempié que aún viste galas de domingo. Buenísimo el pollo frío embutido en un bocadillo con mostaza. Buenísimo el vasito de Burdeos bebido sobre la marcha, para acabarse la botella. Los amigos se han ido a eso de las 6. Queda un largo margen. Nos preparamos un baño. Un auténtico baño de domingo por la noche, con mucha espuma azul. Mucho tiempo para quedarse allí flotando entre dos atisbos algodonosos, brumosos. El espejo del cuarto de baño se empaña y se reblandecen los pensamientos. Eso sí, olvidarse de la semana que concluye, y más aún de la que va a empezar. Caer en la fascinación de esas diminutas ondas que se forman en las puntas de los dedos arrugados por el agua caliente. Y cuando se vacía la bañera, extraerse de allí. ¿Coger un libro? Sí, más tarde. De momento un programa de televisión para ir tirando. El más estúpido nos irá de perlas. Ah, mirar por mirar, sin causa, sin deseo, sin pretexto alguno. Algo parecido al agua del baño. Un embotamiento que amodorra y nos llena de un bienestar palpable. Esa sensación de que ya nos sentiremos a gusto hasta la noche, como un estar en zapatillas mental. Entonces es cuando asoma el punto de melancolía. Poco a poco el televisor se nos hace insoportable y lo apagamos. Nos trasplantamos fuera de allí, a veces hasta la infancia. Nos invaden vagos recuerdos de paseos a pasos medidos, sobre un fondo de inquietudes escolares y amores quiméricos. Nos sentimos inundados. Es tan intensa como una lluvia de verano esa pequeña nostalgia que se insinúa, ese medio estar que vuelve, familiar, son los domingos por la noche. Todos los domingos por la noche están ahí, en esa falsa burbuja donde todo flota en lo vago. En el agua del baño emergen las fotos. There's a cloud, a blue sky darkening, that veils the light of the sun and foretells the rain. There's a bird, there are birds, and some are singing to greet every new day that may come, like the first of spring. It is cold, it is cold. I've had the feeling at the heart and in the core, the root of all things. But there's a bud, there's a bulb, it will be blooming to greet every new day that may come, like the first of spring. Spring. Spring. It is late as I watch waiting. It will go, come turn away, the cycle cycling. There's a face with new eyes, a baby crying, who'll greet every new day that may come, like the first of spring. El jersey de otoño. Siempre es más tarde de lo que uno imaginaba. Ha pasado tan deprisa septiembre, con todos los agobios de la vuelta al trabajo. Al ver caer las primeras lluvias nos decíamos, ya está aquí el otoño. Aceptábamos que todo no fuera ya más que un paréntesis antes del invierno. Pero en nuestro foro interno sin acabar de reconocerlo, nos esperábamos algo. Octubre. Las auténticas noches de helada. De día el cielo azul sobre las primeras hojas amarillas. Octubre. Ese vino tibio. Esa suave molicia de la luz. Cuando el sol solo es agradable a las 4. La tarde, en la que todo cobra la suavidad oblonga de las peras que han caído de la espaldera. Entonces hace falta un jersey nuevo. Vestir los colores de las castañas, los sotobosques, el rojo rosado de las rúsulas. Reflejar la estación en la suavidad de la lana. Pero un jersey nuevo. Elegir el fuego nuevo que va a empezar a apagarse. Con tonos verdes. Un verde de Irlanda, color guisante, brumoso, whisky rugoso, salvaje y solitario como los campos de turba. La hierba rala. Pero, ¿y rojizo? ¿Hay tantos tonos rojizos? ¿Cabelleras ofelianas? ¿Deseo de merendar como antaño? ¿Pan con mantequilla? ¿Pan de especias? ¿Bosque sobre todo? ¿Rojo de la tierra? ¿Rojo del cielo? ¿Inaprensibles olores de ferias y arboledas? ¿De boletos y de agua? ¿Y por qué no color seda cruda? Un jersey de trama gruesa, a rombos, como si alguien tuviera un tiempo de hacer punto para uno. Un jersey muy grande. El cuerpo desaparecerá. Seremos la estación. Un jersey holgado de hombros, de momento. Incluso es bueno para uno mismo ese modo de representar el final de las cosas con el tono de la estación. Elegir el sosiego de las melancolías. Comprar el color de los días. Un jersey nuevo de otoño. Well, I know it's just a spring high, but I don't much like the look of it. And if omens are a godsend, like men breezing in, setting these clouds, 'cause somewhere billowing out to somewhere, in a single engine says, nah, you say we'll never make it there. So all we do is circle it. El cine. El cine no acaba de ser una salida. Apenas estamos con los demás. Lo que importa es esa especie de flotamiento algodonoso que sentimos al entrar en la sala. No ha empezado la película. Una luz de acuario tamiza las conversaciones a media voz. Caminando por la moqueta, nos dirigimos con falso aplomo hacia una fila de butacas vacía. No puede decirse que nos sentemos, ni siquiera que nos arrellanemos en el asiento. Es preciso domesticar ese volumen abombado, entre compacto y mullido. Poco a poco nos enroscamos imprimiendo a nuestro cuerpo pequeñas y deliciosas convulsiones. Al propio tiempo, el paralelismo, la orientación hacia la pantalla, entreveran la adhesión colectiva con el placer egoísta. Pero el intercambio se interrumpe ahí, o casi. ¿Qué nos llegará de ese gigantón de aspecto desenfadado que sigue leyendo el periódico tres filas más adelante? Tal vez unas risas cuando nosotros no nos riamos, o lo que es peor, algunos silencios cuando sí se nos escape la risa. En el cine no nos damos a conocer. Salimos para escondernos, acurrucarnos, enterrarnos. Estamos en el fondo de la piscina, y en ese profundo azul cualquier cosa puede llegarnos de ese falso escenario sin profundidad, anulado por la pantalla. Ni un olor, ni una corriente de aire en esa sala volcada en una esfera plana, abstracta, en ese volumen concebido para deificar una superficie. Sobreviene la oscuridad, el altar se ilumina. Vamos a flotar, peces del aire, pájaros del agua. El cuerpo va a aletargarse, y nos tornamos campiña inglesa, avenida de Nueva York o lluvia de Brest. Somos la vida, la muerte, el amor, la guerra, sumergidos en el embudo de un haz de luz donde revolotea el polvo. Cuando aparece la palabra fin, permanecemos postrados, como con disnea. Luego se enciende la insoportable luz. Entonces hay que desplegar el cuerpo entumecido y sacudirse hacia la salida en plan sonámbulo. Sobre todo, no dejar caer de inmediato las palabras que destrozarán, juzgarán, puntualizarán. En la vertiginosa moqueta, aguardar pacientemente a que el gigantón del periódico pase delante. Cual patosos cosmonautas, conservar durante unos segundos ese extraño torpor. Thank you. Con Phil Collins interpretando uno de sus grandes temas, ya clásicos, cerramos la segunda edición que Buscándoles en las nubes dedica en este 2013 a la primavera. Entre fragmentos del interesante libro de Philippe Deller, El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida, han sonado las canciones de Tom Waits, Morchiva, Dual Control con Loretta y Danny Ward, Luca Bloom, Kay Dillon, The Mongolfier Brothers, Sophie Selmani, Tracy Chapman, Tori Amos y el mencionado Phil Collins. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, lo que incluye la locución de este lado de acá del micrófono, nos despedimos ya hasta dentro de 7 días, recordándoos que entonces, el lunes próximo, tendréis, aquí en Radio Universidad de Salamanca, un nuevo programa de Buscando Leones en las Nubes, centrado en la exultante estación Florida. Espero que queráis volver con nosotros la semana que viene. Disfrutad, mientras tanto, del esplendor primaveral. Adiós. Yeah.